mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan. Por eso se alegran cuando el pueblo peca. Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones. Comerán, pero seguirán con hambre. Se prostituirán, pero no lograrán nada, porque han abandonado al Señor para rendir culto a otros dioses. El vino le ha robado el entendimiento a mi pueblo. Piden consejo a un trozo de madera. ¿Creen que un palo puede decirles el futuro? El deseo de ir tras los ídolos los ha vuelto necios. Se prostituyeron sirviendo a otros dioses y abandonando a su Dios. Almorzamos con Oseas capítulo 4, versos 6 al 12. Hoy se le juzga a Dios diciendo que es un Dios malvado, que es injusto, que está a favor de algunos y a otros solo desea verlos sufrir. Pero he aquí la respuesta a esas cuestiones que hoy escuchamos. No lo conocen y otros se rehúsan a conocerlo. Inclusive los que deberían estar más atentos a la voz de Dios están más sordos y ciegos que cualquiera. Seguirán haciendo lo que les gusta, pero está mal y su fin será doloroso porque han abandonado a Dios. Y como Él es soberano y está en todos los tiempos, inclusive la bendición sobre nuestros hijos hemos de perder si no reaccionamos. Por eso es tiempo de reaccionar y buscar conocer a Dios y darnos cuenta de que necesitamos de Él, para cuando ya no estemos, su bendición siga sobre nuestros hijos.